tía por el demonio, chavales. Ahora lo llama Luismi también. Espérate un momento que esto está cansado. Que es la primera llamada del día del programa y de la nueva temporada. Vamos a ver si le podemos tener por aquí algún día, que estaría guay. Le tenemos que poner un sobrenombre. Ya había pensado en el monaguillo endemoniado, pero igual se puede cambiar. Todo hablarlo y llegar a unos acuerdos. Yo creo que esta noche llegaremos a un acuerdo sobre el tema de lo que es el nombre del programa y los dos personajes, porque yo al tío de la gruta que vive conmigo yo lo quiero traer, pero no sé si podré. Por lo menos le tendremos en calidad digital alguna moneda de la... Esto es, ya sabes lo que es, lo al que se lo he dedicado, porque lo demás no. Esto es mío, es el mazo de Problematic. A ver si os gusta. ¿Vosotros os debéis pensar que aquí íbamos a traer música de esa... de la de la radio de los 40 principios? Vales y la cadena 100 y cosas así. Pues esto no vale eso. A nosotros nos va la música con salientes, o sea, de esa a la que te puedes agarrar. La música redonda esta de los cantos principales a la que te abrazas no es lo nuestro. Nosotros va de la que te agarras, no de la que abrazas. es Audrey, de los Piratas, de su disco Relax, una de las canciones preferidas de los hombres a los que les gustan las mujeres de vida alegre. Pues lo que viene siendo un zorrón cualquiera. Andazo sin control alguno, venga, esto también. ¿Que es lenta? Pues que es lenta, que no es lenta, pues que no. Me llames Pico. Justified, go take that, go back on the bed, take that, go to what? Go to die. crosses. I've seen that black cross inside those outward forces. I've seen that black cross inside of those outward forces. For the same that black crosses. No me llames terco. ...107.6 de la FM, Radio Onda Expansiva, ahora convertido en Radio Aluminio, la emisora del metal. Es una bonita canción con historia. Allá donde estés, sé feliz, Austin Power. Tus amigos te recuerdan y te echan de menos. Si alguien por ahí con pretensiones de que este programa se convierta en algo, puede llamar al 976-3266-54 y decir qué es lo que quiere a partir de la semana que viene, porque yo no tengo ni idea. Algo se me ocurría el fin de semana, que por la noche soy más productivo. On the bus, gonna make his way home. pregunta uno de los seguidores del programa que si el nombre es definitivo. Pues hombre, pues así de primeras no lo sé, se me ha ocurrido esta tarde en un momento de lucidez. Pero vamos, pondremos unos boletos y unas urnas y votaremos. A mí me gusta, o sea, a mí yo creo que bien está. Pero vamos, a mí me gusta la democracia. Democracia, que es mentira, pero democracia. Y votaremos, no os preocupéis. Por lo pronto, programa piloto, no me llames terco, 107.6 de la FM. Y desde aquí os habla Daniel Carmona, alias El Moro Blando. Esto es uno de los momentos en el que el ordenador decide que no le apetece poner la canción porque no le gusta o vete tú a saber el qué. Y entonces nada, estás aquí pasando el rato tranquilamente. Ordenador, hijo mío, de Dios, por Dios bendito, haz el favor de funcionar. Esta sí, ¿no? La otra no, porque ocupa mucho espacio en el disco duro, vete tú a saber. Pero esta sí, esta va a poner. Y espera a que no meta un CD de Paulina Rubio y lo reproduzca entero de una tacada. Es Flow con su canción Let Go, que no conoceréis nadie, menos por, me parece que un anuncio de un programa de La Sexta, pero bueno. Yo la verdad es que no sabéis saber quién es, a no ser que lo habéis cruzado, a saber en el rollo. Creo que más será de rehabilitación de la Cruz Roja. Voy a hacer un remix y no se va a notar nada, que son canciones de... Corta pega de eso. cantado. Y era la misma canción. Que los beats por minuto eran iguales. Al ordenador es que hay que animarle. Si no le animas, la canción no se va a poner sola, está claro. Estos son Editors, su canción Munich, de un videojuego que recuerdo yo, que era el FIFA Street. ¿Cuántas horas perdidas, Dios mío, estas horas? Ingeniero que podía ser ya, pero bueno. Es un clásico de Susan Vega. Ellos que estén por mi época todavía se acordarán de esta canción. Como veis, la letra es de una gran complejidad. Que a todo el mundo no se le ocurre esto, que no es por quitarle mérito. And he feels it only halfway, and before I

Aunque nadie se sepa cómo se dice los que son de Batallus, y se llama Piano Song, me parece, porque al final no sé si le puse el nombre, pero vamos, que es la hostia de guapa. Así que vamos a empezar a hacer promoción ya, aunque sea para piloto y historias. Ay, lo del ilustre la semana que viene, leyenda urbana, lo menos. Dios, qué piano, qué tacto y qué sensibilidad, joder. Que le hagamos promoción o alguna cosa así, porque se escucha en alguna radio y tal, porque hay, aunque no lo parezca, hay radios que ponen música de grupos que no se conocen ni nada. Podéis mandárnoslas aquí al 107.6 de la FM. Lo que no sé si se puede mandar por internet, porque no tengo claro si han hecho página o no han hecho página. Pero vamos, llamar al 976 32 66 54 y nosotros hacemos lo que podamos. mariconadas no, que yo antes de poner música la paso por el cagómetro, que ya lo conoceréis la semana que viene, ya os explicaré el funcionamiento del cagómetro. Os ha gustado, si ya lo sabía yo, ¿cómo nos va a gustar esto? Si es tan bonito y tan delicado y de tanta sensibilidad. Bueno, pues si queréis escucharlo más veces, ya sabéis, a partir de la semana que viene, los miércoles de 7:30 a 8:30, no me llames terco. Por cierto, me he encontrado aquí por el ordenador una cosa muy curiosa, que yo creo que es lo que nunca deberías hacer por la radio, pero espérate, que os va a gustar, ya verás. Espérate, que ahora es cuando el ordenador tiene que razonar que funcione. Oye, la informática, por si no os lo había comentado, pero no pasa nada, Esto es un momento. Además no me lo explico, porque hace como 10 segundos funcionaba. Oigo. Este, ya verás. Atención, queridos oyentes, estamos luchando para que el heavy metal no muera. Colaborad, escuchad los jueves de 5:30 a 6:30, lluvia de hachas, 107.6 FM, por supuesto, conmigo, Raúl, vuestro príncipe de las tinieblas. Yo no tengo nada en contra del heavy, pero vamos, a mí lo que es esto me lo pones y yo tengo miedo. O sea, a mí me da susto, porque yo tengo que dormir por la noche, que luego hay que levantarse por la mañana. Y ya hay lluvia de hachas y venga sangre y satanismo, pues no. Yo respeto, ¿eh? O sea, los chavales, toda la buena intención del mundo. A ver si me los encuentro por aquí, les pregunto cómo han hecho el grito del principio, porque vamos, es impresionante, es impresionante. Esto es una Silverchair con su canción Open Fire. Es un poco vieja, pero la verdad es que mantiene el encanto, ¿eh? Chicos, creo que ya es hora de que se despida desde aquí el señor El Moro Blando, desde No Me Llames Terco en Radio Onda Expansiva. La semana que viene parece ser que tendremos más y mejor, porque vamos a pasar a emitir semanalmente los miércoles de 7:30 a 8:30, así que podéis hartaros de escucharnos una hora a la semana, qué cansaos. Así que estaremos aquí, ya sabéis, 107.6 de la FM. Aquí desde Radio Onda Expansiva, por ahora el programa desconocido, porque el piloto lo hemos llamado No Me Llames Terco, pero hay que discutirlo todavía. No sé, tendremos muchas cosas, tendremos colaboradores como el Monaguillo Satánico y el Señor de la Ruta, a lo mejor, que no está definido. Y secciones como el Cagómetro, la Tostadora Valiente, ¿y dónde estaba la otra sección que íbamos a hacer? Ya no me acuerdo. Espero que el monaguillo satánico venga a hacerlo desde los 5 minutos de odio, pero no te sé decir. La agenda y vamos, cosas. Tú no te preocupes que aquí vas a tener de todo un poco y lo que quieras. Ya sabéis, podéis llamar al 976-32-6654 para pedirnos lo que queréis y para decirnos lo que os dé la gana. A ver si se nos ocurre también algún concurso y lo metemos. Desde aquí se despide en el Carmona, al mando de No me llames Terco, y me voy a despedir con un regalo que os lo habéis ganado, los que hayáis aguantado toda esta hora.